Bueno, antes de saludarlos, qué pena, pero es que me emociona mucho. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va? Pues hombre, bien, ¿qué ha pasado? Todo bien, ¿usted qué? Que hay difícil cosa en las UCIs, ¿no? Pero, oiga, pero es sí. Que no faltan los ventiladores, los 130 nuevos que los ponen el miércoles, creo. Sí, tengo entendido que sí, que acá ese en Bogotá. Es el plazo. Sí, acá en aquí Bogotá. En Bogotá llegaron el fin de semana y si no los ponen, sí entramos en un tema grande, porque hasta ayer era 65% de ocupación de las UCIs, pero con 130 yo creo que se le liberaría un poco, ¿verdad, Nico y muchachos? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues creo. El tema yo sí, no sé si es sí, tanto sí, que sí, se libere, no, porque UCIs, o sea, digamos cubículos de UCI, hay los que hay. Lo que pasa es que no todos los cubículos de UCI tienen ventiladores. Por eso, mi amor, vienen 130. ¡Ja! Ah, bueno. Yo no soy el del doctor Fauci, sí. Ni soy el doctor Fernando, el ministro de Salud. Sí. Fernando Ruiz, no soy. Yo soy un hombre producto de la pandemia, soy un hombre pero encerrado con un juicio maravilloso. Y bueno, comenzamos con los datos de hoy. En el mundo hay 9.200.000 casos. En el mundo hay 475.000 muertos. Sí. O sea, para hablarlo en plata blanca, en par de días tendremos 10 millones de casos en el mundo y 500 mil muertos en el mundo. Sí. En Estados Unidos 2.400.000 y muertos 122.000. Por lo cual Estados Unidos le está aportando el 25% de los casos al mundo y el 25% de los casos al mundo. Mientras tanto, no hay distancia social ni chequeo de temperatura. Y pocos con tapabocas en el evento en Phoenix de Trump para su candidatura presidencial. En Phoenix, Arizona, son las 3:07. Tenemos 2 horas de diferencia. Es la misma hora que Los Ángeles. Bueno, vea, es que me voy a tributo. Corregir. Dime, sí, dime. Todo, o sea, toda cama de UCI tiene que tener su ventilador. Estaba como dudando de averiguar y sí. Pero sabes que decidimos con Nicolás, me escribió ahorita por el interno, decidimos... Nicolás me dijo, déjela ella. De pronto no conoce mucho el tema, ¿no? Sí, exacto. Me puso, déjela. Cosas. De pronto. No, él no le escribió pero, nada. ¿Sabes qué me pidió el favor? Nico, no la corrijamos porque qué pereza. Déjela que ella misma busque. Deje que pero es que cosas. Yo me corrijo solita. Que ella misma infle si yo, su... ella infle si yo me equivoco, yo solita me regaño y me corrijo. Exacto, salió de eso sola. Pues supongo sí. Que un UCI tiene que tener esa cosa, porque si no... Pues es que el problema de esa enfermedad es que hoy se murió un médico en la costa, un hombre joven, 28 años, y es el tema de que le empieza a no poder respirar y le empiezan a fallar todos los órganos. Claro. Porque es que es un virus, pero el virus genera una infección, es que hay que explicar eso. Y es que los virus no tienen bacterias, los virus son virus, pero hay virus como este, que es terrible, que... al posesionarse de los pulmones como su mundo personal, desarrollan una infección. Y esa infección es la que produce la septicemia. Y esa septicemia se puede ir para la sangre, porque los pulmones es un elemento de mucha sangre. Y eso conduce a que haya una falla multiorgánica. Y el primer órgano que falla es el riñón. Y después el que falla, que ya es muy complejo, y los otros aguantan un poco, el corazón. Y ahí la situación es supremamente difícil, porque no hay cómo liberar esa infección. En todo caso, pues ya hemos oído todo lo que ha pasado, hemos oído lo que pasó el viernes con el día de Sin IVA, 5 billones de pesos más en ventas, crecimiento en consumos de tarjeta de crédito y de débito del 95% con respecto a junio del mes anterior. pero una dificultad muy grande porque los colombianos no somos normales, o en general no son normales, yo no voy a nada de eso, y generan turbas y generan problemas, y pues yo no sé si vieron la fiesta en Cali de 500, es que cuando uno... Se le iba a decir. Pues por eso, es que cuando uno mete, vuelvo y repito, y no me corrijas por favor, María Juliana, cuando uno mete una piscina inflable en una volqueta y se mete en 30 a bañarse en calzoncillos, esto no es un país... Esto no es viable, ¿me entienden? Y creo que en Cali hubo una fiesta en que agarraron a 500 personas claro. rumbeando. Yo no entiendo qué es eso. Y hubo reporte de muchas fiestas, además, en Cali. No solamente esa, sino de otras más. Pero claro, la que se llevó todos los focos de atención fue la que usted cita, que eran 500 personas sin ninguna clase pues de cuidado ni de protección. Obviamente esos focos hace que la diseminación del virus sea mucho más compleja y mucho más rápida, además. Sí. Bueno, vamos, yo voy por partes. Yo después llego a la música y ahí entro con el brother de la música. Por el momento hablo con la señorita Laura Hoyos. Holz, Pony Holz, ¿cómo estás, Pony? Muy bien, Jaime, también. Bastante impresionada con todo lo que pasa en nuestro país. No sé si vieron también un caso de en el Atlántico que familiares de una persona fallecida por coronavirus abrieron el ataúd para verificar si era su familiar. Sí. Pero, o sea, ¿qué? Destapándolo, obviamente estaba envuelto de en todo mi eso. Ignorancia. Pues, eso es súper contagioso, un ataúd con una persona muerta de coronavirus. Es que no me la sé. Yo no sé. Claro que sí. Sí, porque además dicen que el virus permanece en superficies hasta 72 horas. Entonces, digamos que sí, pueden ser susceptibles a contagio tras hacer una acción de estas tan absurda. Hoy en Estados Unidos, yo les voy a dar este dato, no es para que nos sintamos agradecidos, pero en Estados Unidos hoy... reportaron 30.000 nuevos casos en un día. Pues no sé si les parece que es un poco exagerado, ¿no? No, pues imagínense. 30.000 nuevos casos. Por eso, es una locura. Y otra noticia que nos llega es que la Comunidad Económica Europea está pensando en no dejar entrar a los gringos a Europa después del surgimiento de este tema. Porque ya les costó mucho para recibir... Claro. Es que se voltearon las chulas. Acuérdeme que tengo una historia de Glen Campbell. ¿No? ¿En serio? Debemos buscar, por favor, la canción Adiós, Emilio, para más adelante para volver a despedir. Okay. ¡Ídolo! Es que él no nunca porque se salió despedirá. Un artículo del señor. No, pero, no. No, pero demasiado genial. O sea, una cosa que uno dice, por Dios, detrás de este hombre tan bello había un delincuente de no imaginarse. De verdad, pero él no se acuerda. Sí. Pues no se acordó no, en algún esa es la única ventaja que él no se acuerda. Pero les tengo un cuento muy bueno de Glen Campbell. Nosotros hicimos famoso a Glen Campbell. Ídolo. Él tuvo Southern Nights número uno. Él tuvo otra importantísima, Rhinestone Cowboy número uno. Ah. Y bueno, y tuvo una que se llama Adiós, Adiós. Que, Adiós. Que se la grabaron cuando estaba muerto. No sé cómo le sacaron la voz. Fue, la debió dejar extrañísimo. Grabada 5 años antes. Sí, con una medium. Yo no sé cómo hicieron eso. No sé cómo lo hicieron, pero es impresionante. Tenemos las imágenes de Phoenix, donde hay un récord de casos y de muertes en Arizona. Y no, al presidente Trump le importa 5. Un bledo. Ya salimos de Laura. Ahora vamos con Emilio. Señor Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas tú? Hombre, bien. Todo bien, bien, bien, bien. ¿Por qué bueno, mal? ¿Por qué mal? Muy qué mal? Bien. Exacto. Sí, sí. Entonces vamos a tener hoy homenajes, música linda, música que escogimos con Emilio de mi colección, que es enorme. Yo sé que es un poco delicado darse tanta bomba, pero no me importa, me la doy porque es buena colección. Y nos encontramos con Emilio esta mañana, un disco muy lindo de solista de una chica... yo supongo que es inglesa, creo que se llama no. Maisa, ella es ¿o de dónde es? No, ella es gringa, pero la banda con la que se hizo famosa no, sí, yo sé que inglesa, la banda es inglesa. Es Incógnito. Y el disco se llama Blue Velvet Soul, y escribió una canción muy, muy linda que se llama Maravillosa. Good Morning Adiós. Sunrise. ¿Qué nos puedes decir de eso, Emilio? Por favor. No es, quiero que le paren bola sobre todo a la clase de esta mujer al cantar, a la producción musical. Es de una elegancia realmente bastante especial, sobre todo ese disco, sobre todo Blue Velvet Soul, y es como lo mejor que puedo decirles. Ella creo que fue corista de Stevie Wonder en una época, y ahí se le nota la influencia, diría yo, completamente. Bueno, pues vamos a comenzar este programa. Hoy estamos, esta semana estamos tuquios, tuquitos. Pero ya bien. ¿Para qué? ¿Pero ya para qué? ¿Ya no, se acabó el nunca, mes? Nunca será malo. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Exacto. El mundo al instante. Vamos con la noticia del momento, que no fue letal, pero hay que registrarla. Un terremoto poderosísimo cerca del sur de México, en un resort, en un sitio de descanso en Huatulco, que queda en Oaxaca, mató por lo menos a 2 personas, movió los edificios de la ciudad y envió a miles de personas a correr a las calles. El presidente de México, AMLO, me molesta muchísimo esa sigla. ¿Denominación? Sí, porque es como para tirárselas de que uno tiene confianza con el man. No. Andrés Manuel López Obrador o López Obrador, no. AMLO. ¿Qué dijo AMLO? Uno no tiene por qué saber, que uno piensa que eso es una empresa de petróleos. Bueno. Dijo que una persona murió y otra se hirió cuando colapsó un edificio en Huatulco, Oaxaca. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dice que una segunda persona murió, que su casa se le cayó encima en San Juan de Ozolotepec. Pemex dice que el terremoto causó fuego en su refinería en la costa del Pacífico, en Salina Cruz, relativamente cerca del epicentro, y dice que se han sentido más de 140 movimientos posteriores, la mayoría de ellos pequeños. En resumen, no pasó nada, es todo lo que tengo que decir. No, pero usted sabe que México tiene una historia larga, muy mal situado, de sismos, una historia muy larga de sismos. De hecho, hubo alerta de tsunami en su momento en las costas mexicanas por cuenta del terremoto, obviamente, y todos creo que tenemos, bueno, digamos que los más viejos, tenemos como referencia el 19 de septiembre del año 85, cuando ocurre, pero murieron casi 20.000, ¿no? Claro, el terremoto más devastador que ha sufrido México en su historia, donde quedó prácticamente en ruinas la ciudad capital del país, y bueno, muchos de las ciudades adyacentes, cercanas. Por eso, obviamente, cuando se habla de terremoto en México, es que México está sobre varias fallas. Además, el territorio mexicano está puesto sobre varias fallas geológicas que hacen que la actividad sísmica allí sea muy, muy, muy frecuente. Bueno, pues recuerdo hace poco un terremoto, y el hijo de un primo hermano mío, Carlos Cortés Cristo, Antonio, el tipo dejó el carro en un edificio y se fue a desayunar al frente. Y vio cómo el edificio se caía y se perdía su carro. Y él desayunando fresco. Genial. Antonio Cortés puede dar fe. Sí, él desayunaba, estaba comiendo unos huevos rancheros. Sí. Y su carro caía colosalmente por entre las ruinas. No le creo. El tipo llamó al papá y le dijo, ¿qué hago? Le dijo, pues vengas, hermano, porque ¿qué va a hacer? Sí, o si quiere, métase a buscar el carro. Sí. Así es la historia. Y eso fue hace poco, eso fue hace como 3 años. No, por eso le digo, es que México es... No, hace poco se murieron más de 500. ¿Sabe? Fueron muchos. A mi mamá le tocó un terremoto en México. A mí nunca le ha tocado nada. En el año 95 se fue a vacaciones y le tocó un terremoto en México. Yo le tengo más... Se cayó. Yo le tengo más miedo a Los Ángeles. A mí me han tocado 2 en Los Ángeles. Los Ángeles es tremendo. Yo no estaba con mi mamá en un centro comercial. Entramos a un almacén y de pronto la vi clavada contra una vitrina. Y yo, ¿esto qué le pasa a esta mujer? ¿Está enferma o qué? Era un terremoto. No puede ser. ¿Cuál era, el de 94? No, ese no me tocó. Ese sí fue muy fuerte. Fue durísimo. Bueno, ese sí no tengo, o sea, no tengo memoria, se cayeron cinco final de béisbol, además, ¿no? Sí, eso fue en San Francisco. En San Francisco, no, es que correcto. El de la final de béisbol, no, es que uno fue en San Francisco, que estaban jugando un partido de béisbol. Sí, este, claro. Este fue en Los Ángeles después. Sí, no, ese fue muy bravo. Hace poco también. Y en Los Ángeles me tocó ese y me tocó otro que estábamos en una convención de televisión que llaman allá los screenings. Yo estaba en mi cuarto y no me pregunten por qué razón, de la cama caí y me golpeé contra la ventana de al frente. Sino que en Los Ángeles hacen mucho ruido los terremotos y son de para arriba. Es que de para arriba es muy harto. O sea, no, que se mueva de lado no, pero que lo que se suba de para arriba... las cosas empiecen a brincar es complicado. Sí. A mí me tocó uno... Ahí se cae todo. Sí. A mí me tocó uno que fue hasta chistoso porque duró medio segundo. No, eso no es un terremoto. Y se alertaron más las redes sociales. O sea, decían, este terremoto sacudió más a Twitter que a Los Ángeles. Y el epicentro era el barrio donde vivía en la época. 1:30 de la mañana. Bueno, a mí me tocó eso como a las 4 de la mañana. Y éramos una poco colombianos en ese hotel, no se me olvida. Y todos en el lobby en bata. ¿Y qué hace un colombiano en bata a las 6 de la mañana? Trago, por favor. Y con esa excusa nos quedamos hasta las 10 chupando porque nadie podía dormir. En bata. Claro. En bata. Todos, hombres y mujeres en bata. Me reservo el nombre del hotel, pero fue muy chistoso. Yo nunca he sentido un temblor. Se fue el segundo que me tocó, ¿no? ¿Y no? Sí. No, y suena muy feo. Y es de para arriba, no se les olvide. Terremoto de para arriba, se cae todo. Es que de lado los edificios están hechos para moverse de lado. Pero cuando empieza de para arriba a saltar... Cuando brincan las vainas sí es miedoso, eso sí es... Es miedoso, porque eso sí se rompe todo. Bueno, esa es mi nota para hoy. Bueno. ¿Qué tienes tú, Laura? Bueno, pues yo les cuento que los franceses volvieron a los cines ayer, por primera vez desde el cierre por la pandemia, y están volviendo con una ayuda bastante creativa, una nueva medida de seguridad, y son Minions. Los Minions famosísimos de estas películas, sí, pues son muñecos de un tamaño bastante grande que los ponen en intervalos en los asientos para garantizar que se cumpla el distanciamiento social. Es decir, que ellos ocupan sillas en el cine para que la gente no tenga que hacerse cerquita, sino... Son unos perfectos idiotas. Me encanta. Son absolutamente divinos y no sé qué tendrán, pero ya previamente habían aparecido en un anuncio del servicio público desarrollado con la en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, que alentaba a la gente a lavarse las manos y a mantener la distancia para no contagiarse. Así que ¿cómo así que qué tienen? Son absolutamente geniales los Minions. Unas gafitas y el que tiene un solo ojo, Kevin. Me parece genial. ¿Qué? No, ya saberse los nombres es no tener nada que hacer. Yo tampoco, yo no me sé los nombres, pues, pero me saben muy buenos, pero los nombres, que este se llama Kevin, que se llama José. Es que uno, pero entonces no se han visto las películas. Kevin es el de la gafita. Claro que hay uno que se llama Kevin. No, hay uno que solo tiene un ojo. Sí. Y hay otro que tiene unas gafas gruesas. Sí, el de las gafitas es el que está en el cine. El de las gafitas, buenísimo. Y nosotros aquí cada vez más encuevados, ¿no? Bueno, sí, pero no esos señores son del viejo continente. Les llegó eso con vejez. A nosotros nos llegó nuevo continente con novedad. Revitalizado. Bueno, María Juliana, cuéntanos algo. Jaime, la semana pasada estábamos hablando de Novak Djokovic, de la Adria Tour, que de hecho, ¿te acuerdas que me dañé el arepaso de ese día? No, y te vas a tirar pues, este con lo del coronavirus del man, pero fresca, dale, no hay problema. No, pero porque, no, pero entonces esto ya es una persecución. Ya. Mi primera nota, lo cambio, no hay problema. A ver, dale. Bueno, listo. Pues la semana pasada, el fin de semana, estaba alerta, pues digamos, la prensa deportiva, porque varias personas habían dado positivo. Pues Novak Djokovic también salió a decir hoy en las redes sociales que efectivamente él también dio positivo al lado de su esposa. Dio positivo Novak, dio positivo Dimitrov, dieron positivo dos entrenadores, uno de él y otro de otro jugador. Un montón de gente, sí, un montón de gente, y de hecho varios han salido a disculparse en redes sociales. Djokovic propiamente hoy publicó una carta en su Instagram en la que pide disculpas y dice que él y los organizadores desde hace un mes estaban organizando todo esto con las mejores intenciones para ayudar a las personas, que lamentan que esto haya sucedido así, que obviamente los próximos partidos de exhibición fueron cancelados y que va a ayudar sobre todo en Serbia, las ciudades en las que, en Belgrado, las ciudades donde se hicieron estos partidos de exhibición, para mejorar pues la salud de los habitantes. El tema es que las 4.000 personas que asistían a cada uno de los partidos se tienen que testear y seguramente va a haber un brote importante en Serbia. Ahora, allá estaba permitido, allá se podía jugar con público y no era obligatorio usar la mascarilla, pero era lógico que iba a ser un desastre. Yo creo que va a pagar esa soberbia Djokovic, porque él, además, antes, cuando se anunció el regreso del US Open, dijo, no, qué pena, pero si hay que vacunarse, que no se vacuna, juego. Exacto. O sea, él hace parte como de esa mentalidad antivacunas. Qué vaina con sí. No vacunas. Y él creyó que eso era no, y jugó un juego por de niños, allá la verdad. Jugó en Belgrado, que fue el parepaso que se tiró esta mujer, con tres tipos más, pues el hombre también muy descuidadito, ¿no? Pero, y el tema, después tremenda. Hubo parranda y todo, claro. Fiesta, abrazando niños, o sea, unas cosas. No, es que muy seguramente no van a poder estar en el regreso del ATP. Ni yo. ¿Y el hombre está en buenas condiciones o está enfermo? No, está en buenas condiciones. Dijo es que ya iba a entrar obviamente en cuarentena con su esposa, que sus hijos no están contagiados, pero incluso uno de los jugadores ahorita el nombre que estuvo en el Adria Tour con él está contagiado, su esposa también, y su esposa está embarazada, lo que sí me parece bien delicada. Sí. Pero a mí me sigue cayendo bien Novak. No me ha hecho nada. Le tengo afecto. Creo que es Víctor Troicki, ¿no? El tal vez. Sí, que la mujer está embarazada. ¿Es de Víctor Troicki el bebé? Sí, claro. Es serbio, no es Víctor Troicki. ¿No es de Novak? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Ah, es de Víctor, del esposo de ella. ¿Tú claro, es que está embarazada de otro muchacho? No. No. ¿Qué está diciendo? La esposa de otro jugador, de otro tenista. Estaba preguntando, yo tengo ese derecho humano. No, pregunte, pues claro. Pregunte. Miren, sí, de Troicki. ¿Quién es de Troicki? ¿El papá del niño? Víctor Troicki es el tenista. El tenista. ¿El que embarazó a la esposa de Djokovic? No, hombre, que deje de... ¡Ave María! Pero si empiezan los chismes. Para lo que le importa a Novak. No, se man, de verdad. Yo creo que van a estar muy mareados sus rivales. En Houston hay 100 policías infectados en cuarentena. En Texas, en marzo 26, había 40 infectados. Ayer, 5.000 nuevos casos. El gobernador de Texas dice, el mejor lugar para quedarse es la casa. Esto aquí se nos está saliendo de las manos. Pero es que ustedes han visto cómo... El señor World Culture Lab se fue para la playa de Venice, en Los Ángeles, y me mandó fotos... Eso es como si allá no hubiera pasado nada. El tipo me dijo, me tocó irme para mi casa, me asusté. Y me dijo, voy a ir a Malibu a ver cómo está la cosa. Claro, en Malibu es gente un poquito más decente. Claro. Pero la gente allá no les importa, hombre. No les importa. No, eso es como si nada estuviera pasando. Bueno, es como aquí esa fiesta de burros que hicieron ayer en Cartagena. O sea, un lunes... No, dale, en burro. Ahora las fiestas son en burro. Son no, corre. Hombre, tranquilo. Claro, como el burro no se contagia. Los burros son ellos. Locura. ¡Ah! Es una locura eso. Bueno, de verdad. El tema del día, Nicolás, por favor, que es bastante bueno. ¿En qué momento de tu vida te hicieron llegar al límite y cómo fue tu reacción? No quisiera contarlo, me parece que es obvio un capítulo de mi vida que mi reacción fue salir corriendo de la casa, pero no lo voy a contar. No, cuente. No, le puedo hacer más publicidad a la chica. Está bien así, está bien. Pero eso sí, límite. Y a usted, Nico, también si quiere hecho el suyo, ¿no? ¿Cuál? El suyo, un límite suyo que tuvo un día con un episodio de su hermana. Yo prefiero pasar, ¿no? He tenido varios. Pero ese, por ejemplo, fue ese que usted por ejemplo, dijo, ¿sabe qué? No, listo, pude más. Llegó hasta acá. Y un día me pasó que... Hágale, que usted es bien guache. Adelante. No, o sea, un día que me pasó, eso fue como en el 2002. Mi carro se había varado y lo mandé al taller. Me costó un platal, bueno, un desastre todo. Me saqué plata donde no tenía para pagar el desvare. Y cuando me iba devolviendo del taller, iba en la 67 con séptima y frente al hospital psiquiátrico de la Inmaculada, ahí al lado de una bomba de gasolina. El carro se varó. Se varó. Cogí el carro, lo agarré a patadas, lo cerré y me fui. Y lo dejé ahí tirado. ¿Y qué? ¿Cuándo volviste por él? Al otro día. Pues se lo llevó la grúa. ¿Pero el carro le hizo daño a usted o no pudo? ¿Qué? ¿Usted le hizo daño al carro? O sea, ¿lo reventó? Sí, claro, claro, le hundí las ¿Por qué no sacó un bate, de esos de mafiosos y empezó a romperle los vidrios? Como Joe Pesci, sí. Sí, ahí estoy viendo Goodfellas, ¿no? Estupendo. Como en El Presidente. Mucha película tan brava. Voy con el tartamudo en el bar que ya lo mató. No digo nada más. Gracias. Era la única que me acordaba porque tiene dos partes. La primera es que le rompe un pie. Claro. Y después el otro se le calienta y le dice, váyase a la... Y el otro, y Robert De Niro dice, ¿y usted va a dar esto así? Mamándole gallo. Claro. Usted no va a hacer nada a este tipo. Y saca un revólver, una pistola 9 milímetros, le mete 4 tiros en el pecho. Y lo deja listo. Y dice, y el otro le dijo, pero si yo estaba ahora molestando, tú eres un guache. No se preocupe, yo me encargo de guardar el de enterrar el cadáver. No le vamos a ayudar, ¿oyó? Sí, usted solo. Le toca a usted solo. Tartamudo, hermano. Dicha película tan buena. Es el comienzo de la película, ¿no? No, como en la mitad. No, más avanzada. No, no, yo, el presidente, perdón, hay una escena yo así. La estoy viendo con un DVD normal de dos lados. A, lado de dos lados, yo tengo ese. Listo. Eso comienza en la parte 2, al comienzo, sí. O sea, comienza a la hora y 10. Exacto. Pero yo dije, es que apenas vi la escena, le dije a mi esposa, esto es un palo. Esto es lo único que me acuerdo bien de esta película, es esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le dije, mira, y recuerdo que tiene dos partes. Es que no se me olvidó nunca esa escena. Y todos riéndose de Joe Pesci, el tipo, lo mandaron al límite también, ¿no? No, y cuando Joe Pesci... O sea, idiota con esa risa toda burlona. No, y cuando Joe Pesci dice, otro tipo le dice, oiga, usted es muy chistoso. Y la ya, es que es Ray Liotta, pero ya. La exaltada que se pega Joe, que le dice, no, ah, le parezco chistoso. No, pero era tomándole el pelo. Es que ayer me la vi y es mamándole gallo al otro. Es muy bueno. Conclusión, véanla, porque si no cuento el final ya y dejamos así. Bueno. No, pero es del 90 esa película, ahí verá. No importa, pero vamos a leer un par de temas. ¿Se acuerda que habíamos dicho que íbamos a contar las películas, los finales de las películas de que pasaran 30 años? Pero yo haría, pero antes de eso yo sacaría. No, eran 10 años. Yo hago eso. No, yo hago películas de 30 años, pero yo saco todos los carros en Colombia que tengan 30 años. O sea, los mando a una a chatarra. A una chatarrería. Porque, por ejemplo, no, ayer vi no puedo. Spoiler, el barco se hunde. No estoy de acuerdo con lo de los carros. Bueno, vamos entonces vi con un el Simca frente a mi casa pasando. No, hermosura. No, o sea, que a mí que no me dejen de director. Yo gritaba, ¿cuánto vale? Lo primero que hago es que esos carros ninguno pasa la prueba de tecnomecánica. Lo primero que hago es meterlos todos a chatarra. No, pero y que no anden en col, porque eso no se hace. Placa de antiguo y clásico. No tiene placa de, que va a ser antiguo y clásico, un carro que hicieron 30 millones de unidades. Pero antiguo y clásico es cosa importante. Un Simca tiene 50 años. A la pregunta, Nicolás. No, yo eso todo tiene que salir. No tiene que salir. Mejor dicho, yo, gracias a Dios, no hago parte de la dirección de tránsito. Por eso le digo. Menos que mal, se tengan. Hay gente consciente que está en la dirección de tránsito. Gracias a ellos por su labor. Dele. Por respetar los carros que son patrimonio. Gracias. Nico, el tema del día, hermano. Ah, ¿en qué momento de tu vida te hicieron llegar al límite y cómo fue tu reacción? 01 fui a la Patagonia y llegué al límite de la Tierra y me devolví. No, Tanico, uy, no, 01. Uy, no. En la oficina que trabajé 12 años, soy de esas personas que acumulo y mi jefe no me tenía podrido. Un día me levantó la voz, no aguanté, más le di un uppercut. Y me fui sin antes olvidar, por supuesto, dejarle un regalito de mi interior en el capó de su carro. No tan rico. 5-5. Uy, pero... Esfero Maura, qué hombre tan elegante. Muy no, bien. Pésimo. No, soldado de Jaime acumulado. Dice... No. Sí. Te sentó el descanso. Sí. De soldado de Jaime dice... Te sentó el descanso, chief. Hoy navegamos a todo vela en mar abierto. Nicolás está activo en la caldera con Jonathan, las líneas cocteleando, y Orlando eso, se quedó en el puesto, por supuesto. Precioso detalle del Día del Padre, gracias a Bandido Bistró. Bueno, Don Joker manda las gracias. Cuando me presenté al ejército, llegó tarde un man de esos montadores. Se cola en la fila y cuando reclamé mi insulto y amenazó, como yo era un flaco, me callé. Contaron la gente y el teniente me señaló y dijo que este espagueti para atrás son sobrantes. Eso, 0-1, ahí no pasó nada. Nada, no pasó nada. Llegué al límite cuando tuve mi primer clímax. Hice... ¿Cómo? Uy. ¿Cómo hizo, perdón? Santi de la Cuesta, en Facebook las peleas políticas me sacan y yo solo censuro. Eliminar, eliminar, eliminar. Y yo agradece que no te elimino a ti, Santi. Gracias. Bueno, bueno, tranquilo. A Trump no le importa Arizona, hay mucho mexicano y mucho demócrata. Cuando mi exnovia me dijo, vamos por el tercero tigre, yo no era capaz ni de escupir. Mi reacción, largarme para mí. Saludas a la lumbrera de esa cabina, Nicolás My Lord Samper. Ah. 5-4. Oiga, me acordé. Cada vez que algún bruto se pasa el semáforo en rojo y le echa el carro a uno por encima. Afortunadamente cargo tuercas en mis bolsillos para abrirles una ventilación en el vidrio de atrás. Un día como hoy, pero en 1990, Roger Milla, con su silla de ruedas, le ganó la carrera a Higuita. Sería bueno poner el audio de esa jugada. Me llama la atención, Nico, cómo la localizamos, porque yo me imagino esa desgracia que te sentí. Creo que es William Vinasco el que hace esa narración, y de hecho William Vinasco lo hace de manera muy rabiosa. Busquémosla, Jonathan. Muy rabiosa. Dice, mundial, mira, Jonathan, o sea, sí. Mundial 90, octavos de final, gol de Roger Milla. En tiempo suplementario, ayúdame. Él dice, sí, algo así dice William Vinasco, como, no clasificamos, como que pierde, lo llevan al límite en la narración, ahí sí. Listo. Ese oiga, es me acordé de otra, ¿puedo contarla? Yo voy a echar una antes. Bueno, yo creo que Nico ya estaba en el programa. Sí. Emilio no estaba en el estudio seguramente, pero estaba afuera. Sí. Pero usted se acuerda, Nicolás, Jonathan no existía. Sí, usted se acuerda, Diego, Nicolás, pero déjeme echar la historia y después usted opina, porque me la da. Que estábamos en cabina un día y de pronto cuando nos cerraban los micrófonos, empezábamos a madrear y a decir cualquier cantidad de brutalidades y cualquier cantidad de vainas y el control, que no sé si era en esa época Nelson o si Dieguito era Bernal. Dieguito, no sé quién era. No. No se dio cuenta de nada. No se dio cuenta de nada. Y empezó esta madreada cosas y estas conversaciones de un nivel fuerte. Estábamos en un viernes. Estamos con Laura y todo salía al aire y nosotros no nos dábamos cuenta. Y de pronto miré en el Twitter. Oiga, Jaime, ustedes todo lo que están hablando está saliendo al aire. Yo le pregunto a Diego y me dice, pero si es que esto está cerrado. Le dice, hagamos una prueba. Y nos pusimos a... Todo salió al aire y lo que estaba, los micrófonos apagados. Entre las canciones y ahí nosotros fue hablando. Fue un problema basura de la consola que se desvirtuó. Fue terrible. Y fue el episodio que llegué a mi límite. Me largué. Dije, yo ¿con qué cara le voy a poner a los oyentes? Pero es que no era ni regañar, era nosotros. Pero no, ¿cómo así que te fuiste? ¿Te fuiste a la cabina? Claro, como debe ser, es que no aguanté 2 horas, pero Nicolás... nunca lo pudieron arreglar. Entonces entramos los cabina. Yo no estaba, pero sí oí esa historia. Nico, ¿usted estaba? Claro, sí, Nico, obvio, estaba. Nico estaba. Claro, es que sabe que fue lo mejor, que cuando nos dimos cuenta de eso... Ya ha pasado media hora. Porque entonces empezamos a ir por un radio, pues Orly creo que nos ayudó a hacer como la cotejación de cómo estaba el audio. Y entonces, en efecto, en las canciones... se oía lo que estábamos hablando en la cabina. ¡Oh! Y me acuerdo que si escucharan tus pensamientos, una cosa claro, así, miedosísimo. Y Jaime me acuerdo que dijo, pucha, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Nos toca, entonces nos toca callaos. No, nos salimos de la cabina, entonces, y yo dije, no entra nadie más a la cabina hasta que se resuelva el problema. Y entran de a uno. y eran Nicolás Sunota, Laura Sunota, Laura Cuña Sunota. Íbamos a canción y nos quedábamos mirándonos en la cabina como unos imbéciles, y nunca sin poder hablar. Pudieron, y nunca lo pudieron arreglar. Eso yo no sé qué fue. Llegó un punto que yo les dije, me fui, yo no aguanto esto más. Y me fui. Jonathan, no quisiera que te pasara esa vaina un día. No volvió a pasar, pero esa... Pero se acuerda, fue como que sí, como que se reseteó la consola. ¿Qué pasó? Se fundió. Sí, se desconfiguró y el Q no servía. Y no servía el botón de dar instrucciones mías, ¿se acuerdan? Claro. Y yo decía, vamos con tal cosa. Y salía eso al aire perfecto. Orlando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano, con este bache? Y ahí mismo, ahí me respeta Orlando a... Y Orlando, uy, también. Y se veía todo, todo. Y me imagino la papaya que eso fue para los oyentes. Oiga, suave con Orlando. No, la gente fue... Bueno, ahí te están esperando, es muy importante. Muy vamos con canción, por favor. Sí. Dale, vamos porque te están esperando para un arreglo. Gracias. Un tema del nuevo álbum de John Legend, del disco se llamó Bigger Love, y esta canción sota que me encantó, I Do. Bueno... Vámonos al primer repaso de hoy, y es uno de los lugares más fríos en la Tierra. Solzhenitsyn, el gran escritor ruso, pues le tocó irse del país porque denunció los gulag que hizo Stalin matando a la gente de hambre y de frío. Él mató a 50 millones de sus compañeros. Ídolo para el partido. Pero él también fue el que hizo posible acabar con Hitler y ganar la Segunda Guerra Mundial. Él también hizo eso. Hay que darle un mérito importante. Pues hombre, imagínese que ayer en Siberia, pongo un ejemplo de Siberia, la península de Kamchatka, eso es muy frío, eso es muy frío. Pues registró la temperatura más caliente de su historia, de acuerdo a la Organización Mundial Meteorológica, en un área muy cerca, en el puro norte, cerca del Círculo Ártico. O sea, eso es muy frío. Pero es que hace mucho frío. Perdón. Bueno. ¿Cuál fue la temperatura que se registró ayer? En esa zona. Centro de Siberia y cerca al Círculo Ártico. En el paralelo número 74. En el 80 ya comienza el Círculo Ártico. Nosotros estamos en el paralelo menos uno, ¿no? Más uno, perdón. Más 3, Ecuador 0. Esto sí es trópico. Allá 74 grados para arriba. Perdón, es que estoy emocionado. Pero espera, a ver. ¿Cuál fue la temperatura más alta que se registró ayer? Ayer. No es un día, pues, ¿más alta? Dato, no es un día de gran más alta. Alta. Me la dan, por favor, en Celsius. No empiecen a lucirse con Fahrenheit, que no lo manejan bien. Gracias. Estoy hecho un ídolo, yo no sé qué me pasa hoy. Se acabó la música. Creo que faltó gente. Sí. Ah, no. Orlando Rivera, 17 grados centígrados. María Juliana, 40 grados. Nicolás, 6 grados. ¿Ah? 6 grados, Nicolás. Laura Hoyos, 35 grados. Y Jonathan, no sé, pero siempre es el salvavidas de Nicolás. ¿Por qué? Por favor, hijo. Menos 6 grados centígrados. Jonathan, tienes un menos uno fulminante, lo siento muchísimo, ¿ok? Es el punto más frío de la Tierra, si hace medio calorcito. No, es uno de los más fríos, no hay más fríos. Pero claro, si te digo que en invierno es menos 50 grados... Por eso, titubeé. No, tienes razón, pero me da mucho placer clavarte ese menos uno. De verdad me da mucho placer. Y Orlando se ríe. No, es que... ¡Orly! Cuando me toca lo mismo, es una sedicia. No, a mí me da un placer horrible. ¿Yo qué hago? Yo no sufro con eso. Yo no sufro con eso. Es Iberia, no es abrir la nevera. ¿Qué pasa? No, yo no sufro con eso. Yo soy feliz con eso. Bueno, y tenemos unos ganadores que tienen simplemente un punto de rigor. Son María Juliana Correa

Si lo sabes, perfecto, cambio de arepaso. No, es mentira, no me lo De una vez. No puede jugar póker, claramente. Le canta a uno la mano. No le funciona la cara de piedra para nada. No, de una vez, exactamente. Juliana, pero ¿por qué? ¿Y por qué cuando Nicolás sabe y tú sabes que sabe, a él sí no se Nicolás no hace show, se calla. No importa, pero es que yo soy una mujer emocionante. Yo no conozco a Laura. A Laura Hoyos cuando se sabe una cosa diciendo, me lo che, yo che. Pero es que yo soy una mujer efusiva. ¿Qué hacemos? Pues mi amor, demasiado efusiva. ¿Podría jugar póker? No, ya borré ese arepaso. No, pero de verdad. De una vez, pero es que para qué. No, qué rabia. No, Nico, pero es que yo tengo derecho. Tengo derecho, yo no alcancé a hacer la pregunta. Si hago la pregunta ya no tengo reversa. Pero yo no boté las cartas, yo paré antes de tirar las cartas. Y dije, ¿sabe qué? Veces me dicen, yo no reparto. ¿Qué, frito? Y yo, uy, pues me iba dando en la cabeza. Yo tengo clara la respuesta. Exacto, a veces dice, cuando yo sí ya sé cuando usted sabe, y cuando no sabe, sí pues ya sé, pero seguro. Pasó de una vez entonces, si nunca quieres que... No me tientes, no me tientes, porque hay mucha gente que quiere entrar. Dale, hay un oyente que quiere participar. No, te recomiendo que no abras tus cartas cuando estamos jugando a póker tapado, ¿sí? Gracias. Listo, se las voy a poner mucho más fácil. Pues ustedes saben que se vendieron 5 billones de pesos el viernes en el día de No IVA, sí. Que hubo 85 aglomeraciones, 954 comparendos. ¿Cuántos puntos de venta estuvieron abiertos para ventas sin IVA el viernes en Colombia? Y denle las gracias a María Juliana Correa el viernes. No, qué persecución esto, qué bronca tan tremenda. El viernes que fue pues un día antes del, dos días antes del Día del Padre, 19, ¿no? Fue el 19, ¿no? De verdad, María Juliana. Denle de las gracias a María Juliana. Denle las gracias a Jaime Sánchez, que fue el que cambió el arepazo. Yo no tengo nada que ver. Es que chi, yo sé. ¿Qué tal? Ya se va a acabar esto, hermano. No tengo ni idea. Es cualquier cosa. Sí, yo también. No tengo ni idea. Me sabía la otra. Esta no. No sabíamos la otra porque no escuchamos la pregunta tampoco, pero sí habíamos visto algo. María Juliana Correa, 900 mil. ¿Qué mentolatum llega a mi nariz? Usted tranquilo, ¿no? María Juliana. María Juliana Correa, 900 mil. Orlando, 5 mil. Laura, 2.500. ¿En qué país están ustedes? ¿Dónde viven? Laura Natalia Franco, 140 almacenes en toda Colombia, o sea, uno por ciudad. Nicolás, 1000. Nico, ¿qué pasa ahí? No, por eso. Y Jonathan, 3.300. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno por arriba, María Juliana Correa, y menos uno por gracias. Abajo, Laura Natalia Franco. No, con gusto, sigue abriendo las cartas. ¿Asegurado? Los originales. ¿Qué terminó? Que de verdad, y nos jodió a nosotros. Es que ¿para qué uno se esfuerza? No tiene ningún sentido. Yo repito, una vez que uno reparta las cartas y case un partido, uno ya no se puede volver. Pero yo simplemente estaba diciendo las reglas del juego y dije, no, yo no tiro las cartas. Voy a empezar a jugar. Voy a cambiar de baraja, ¿sí o no? Claro, y eso lo puede hacer el croupier. La respuesta correcta son 73.000. Gracias a María Juliana Correa, todos de los verdad, muchachos. Mil gracias, no lo... María Juliana. Un beso para todos, con mucho gusto, Nico, cuando quieras. Mira, ¿sabes no qué? Es sino que avises. Oye, no es Nico, sino que avises y con todo y el amor de Dios. Y otra vez usted ya en el fondo del mar, ¿no? Y lo vuelven y lo sacan. Sí, ya me voy, estoy yendo a la B y de ¿cómo va a dar el paso, Laurita, por favor? Besis. Jonathan tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 5 puntos, Orlando, menos 3, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos y Nicolás Samper 10. Bueno, listo, ya volvemos en los originales, no se muevan. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana Correa. Pues les voy a contar esta historia. Hace un par de meses yo estaba hablando acá en Los Originales, no sé si recuerdan, de un anciano que tiene Alzheimer, que está en una residencia de ancianos en España. Él no es español, él es alemán. Sí. Y él todas las tardes se ponía a tocar la armónica en la ventana, justo, sí, bueno, tardes, noche, justo a la hora del tema de los aplausos a los médicos. Y su cuidadora le hizo creer que esos aplausos eran para él, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro, claro. Sí, bueno, pues sí, una persona decidió llevar esto mucho más allá y hacer, él se llama Hermann Scheiber, el anciano, pero una persona conoció esta historia y decidió hacer un cortometraje. Un día, él leyó esta historia en los diarios españoles porque la verdad es que fue viral, porque era espectacular, enternecedor, cómo este hombre se emocionaba al creer que esos aplausos eran para él y todas las noches se dedicó a dar conciertos con su armónica. Así que ese señor que estudia, que trabaja en un estudio de animación llamado 23 Loons, decidió hacer el cortometraje. Una noche no podía dormir pensando en la historia, se levantó, escribió el corto y en media hora lo tenía listo. Ya está grabado, ya está listo, se estrenó el pasado 16 de junio. Lo único que cambió fue la armónica por un violín para hacerlo más evidente, sobre todo más entendible para los niños. Y dijo, quería explorar en qué pensaba Hermann cuando hacía esos conciertos. Lo único real es que en realidad lo que tú vives. Aunque la noche anterior me había acostado muy tarde, ese día me levanté bastante temprano porque estaba con el picor de hacerlo ya. Me puse a escribir el guión y en una media hora lo dejé listo. Este cortometraje lo pueden encontrar en internet, en YouTube, y realmente es hermoso, es animado, por supuesto. Qué bonito, ¿no? Muy, muy sí, bueno. Sí, cierto, esa historia es linda. Y buen homenaje. Muy buen homenaje. Bueno, les voy a mandar el video para que lo por vean. Favor, eso, mándanos el video, por favor, que nos sirve. Laura Hoyos, ¿tú qué sabes que nosotros no...? Bueno, yo sé quién sabe porque después de la decisión que se tomó con los premios Oscar, pues la edición del 2021 de los Globos de Oro, que abren la temporada de premios de Hollywood y normalmente se celebra a principios de enero, pues fueron pospuestos también por el coronavirus y ahora van a tener lugar el 28 de febrero del próximo año. A través de un comunicado, pues la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood dice que va a dar más detalles de lo que va a ser esta decisión, o sea, la elegibilidad, el periodo de votación y el calendario de los anuncios, pues va a ser revelado en próximas semanas. Por ahora no se han dado más detalles y se mantienen a Tina Fey y a Amy Poehler como presentadoras. Entonces, ahora los Globos de Oro van a ser el 28 de febrero del 2021. Bueno, entonces estaremos pendientes. Sí, sí había visto la noticia que empezó a sonar mucho como a mediodía de hoy. Mucha cosa pasó alrededor. Mucho movimiento. Y yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, acaba de hablar en su programa habitual el presidente Iván Duque y anunció que va a haber ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio. Eso es lo más importante después de expresar además pues cierto jalón de orejas a la ciudadanía por alguna indisciplina que hubo en los días sin IVA. Emilio, vamos con música, por favor. Claro, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Una gran canción, gran, gran canción que hizo el dúo Surfaces junto a Elton John, que salió el viernes pasado, si no estoy mal, y se llama así, Learn to Fly. En Los Originales, cosas que te hacen sentir muy bien. Una presentación del día del desayuno Milo en casa. Milo te da energía, la meta la pones. Bueno, pues sin leerlo completo, pero cosas que me sintieron muy bien. Fue la última columna de Antonio Caballero en Semana. Y estamos hablando perfectamente de lo que Nico y yo, pues Nico se descontroló, pero yo no sé, parece que Antonio oyó a Nico, porque no veo cómo pudo más, y a mí. Estatuas derribadas, Nico. Sí. Y pregunta el tipo, ¿y por qué no derribar también las esculturas que representan a Jesucristo? Hace años dieron el ejemplo los talibanes de Afganistán cuando hicieron añicos a cañonazos las estatuas gigantes de Buda esculpidas en la roca Bamiyan. Y no hay duda de que el cristianismo ha sido responsable de muchos más crímenes que el budismo o que el islamismo, que inspiró a esos talibanes para destruir esas imágenes que consideran impías. El Buda, Cristo, Mahoma, todas las personas de la historia que son buenos en la opinión de unos son malos para otros. Todos los héroes y todos los dioses cuando son ajenos. En el Parque del Retiro de Madrid hay un monumento al ángel caído, el diablo. Hay que destruirlo también o tirarlo que se oxide en el fondo del estanque de las barcas y de los patos. Nico, hasta ahí cómo vamos. No, 5-4. La verdad es que ninguna estatua de homenaje tiene justificación convincente porque toda la historia es bastante vergonzosa, desde lo que llaman humanitario, de cabo a rabo. Pero la pregunta es, ¿y qué, Nico? ¿Ah? Sí, de acuerdo. Eso ya voy yo. Fue, la historia fue. Por eso es historia. Exactamente, ahora el pretexto para tumbar estatuas es el racismo. O secundariamente la esclavitud equivocadamente atribuida al racismo, cuando la historia del mundo ha habido esclavos de todas las razas y todos los colores, blancos, negros, amarillos, cobrizos. Es fruto de la dominación, no de la raza. Y el racismo a su vez es sin duda un sentimiento condenable, pero no es una novedad. ¿Lo están descubriendo ahora? Y no existe como parecería leer las noticias de los periódicos solo contra los negros por considerarlos una raza inferior. También ha existido durante milenios contra otra raza por la razón contraria, por considerarla superior, la de los judíos. Y sin duda es el racismo lo que explica ya mencionado exterminio. Los neandertales por el pretencioso homo sapiens que consideraba superior por tener un mayor o menor prognatismo en la quijada. Pero además tumbar las estatuas no sirve para nada. Les pongo un caso remoto, el del faraón hereje Akenatón en el Antiguo Egipto. Por hereje, Akenatón, claro. Había tenido la ocurrencia preñada de futuros horrores de inventar el monoteísmo. Fue derrocado y sus palacios y sus templos fueron abandonados y sepultados por las arenas del desierto. Y miles de sus estatuas e inscripciones fueron destruidas y borradas por sus enemigos, los sacerdotes de los dioses. Y termina con una cosa que me parece... Dice, nota local, si hay que demoler la universidad o centro de pensamiento Sergio Arboleda por estar dedicada a un terrateniente esclavista caucano del siglo XIX, ¿quién nos gobernará? Pues, como dice la sección, estas cosas a mí me parece que vale la pena resaltarlas. Sin duda. Vamos a un tema un poquitico más ligero con María Juliana, en esta sección que dice, Nico... ¿Qué? Claro, cosas que te hacen sentir bien. A mí me hizo sentir bien esa columna porque hablamos de eso la semana pasada. Adelante, María Juliana. Cosas que te hacen sentir bien. Algo más light. Algo mucho más light. Bueno, gracias. Cosas que me hacen sentir bien. Por ejemplo, esta noticia que leí del artista Sia. Ella es una artista internacional y le permitió a una mujer mexicana que sufre de cáncer usar sus canciones. Pues Rebeca Godoy publicó una lista de deseos antes de morir en sus redes sociales y una de ellas era interpretar una canción de Sia. Pues esto por obviamente la viralidad de las redes sociales le llegó a la intérprete y decidió que no solamente se la iba a dejar grabar, sino que la podía utilizar comercialmente. La puede grabar, la puede subir a plataformas y puede sacar usufructo de ello. Eso me hace sentir muy bien. Bueno, Laurita, cosas que nos hacen sentir bien, por favor. Pues a mí me hace sentir muy bien, Jaime, el ejercicio, porque siento que me da mucha energía, pero por estos días me he preguntado, por ejemplo, cómo hacen los papás que tienen sus hijos en casa para hacer este tipo de actividades con ellos. Entonces pensé, bueno, ¿quién es la persona más cercana con hijos en su casa y todo eso? Y pensamos en Nicolás, chiquitos, de eso lo hablamos con María Juliana, sí, niños chiquitos. Sí, ¿verdad, claro, Nico? Pues en esta cuarentena, ¿has pasado mucho tiempo con tu hija? Pues obviamente, va, te visita la casa. ¿Qué haces para entretenerla? Y ella conmigo, además, o sea, imagínense. Entonces, pues, no es tan fácil porque pues uno mira contenidos y cosas, pero no hay contenidos para niños, ¿no? Como cosas que les sirvan a ellos en términos de hacer ejercicio y de esas cosas. Pues difícil. Es que Nico, en casa, los niños han encontrado pocos alicientes para hacer ejercicio y sus papás, así como tú, encuentran poca ayuda y pocos entrenamientos digitales porque la gran mayoría de estos contenidos pues obviamente van dirigidos a un público adulto. Sabes que sí, eso es verdad, pero hay una solución, porque como viene siendo habitual, Milo está preparando una cosa que se llama el Día del Desayuno Milo. Esto es un evento que está lleno de deporte, nutrición y además premios que debido a la coyuntura actual se celebrará desde casa. Y lo mejor es que todos los colombianos, grandes y pequeños, están invitados este próximo 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live. Así que los invitamos a calentar motores en las redes sociales de Milo con las rutinas y entrenamientos que están ahí colgados con Juan Pablo Ángel. No olviden participar con sus hijos, compartir los videos y fotos con el hashtag Día del Desayuno Milo para que se enteren además de las novedades en el Facebook e Instagram, arroba Milo Colombia. Bueno, ya vamos con un poquito de música. Ahora sí voy a poner una que tenía. No importa que haya sonado antes, pero es que dicen que el sucesor de Wes Montgomery, pues en esa Gibson maravillosa que tocaba el viejo hace muchos años, pues fue, y pienso que es George Benson. Claro, ah, sí, total. Y él viene tocando desde hace muchos años, y Emilio, estoy tratando de pensar de qué año es este disco, porque es sesentero. Pero ¿cómo no se llama el álbum? El álbum se llama Giblet Gravy. Eso es por ahí del 68, sí. Sí, y él sale todo juvenil. Y la foto pues no la quiero describir, pero él sale viendo a una compañera comerse un pollo frito. No cabe en el plato, o sea, es absurdo lo que está comiendo sí. La señora en la foto, Nico. Sí. Es tremenda. Él se toma un café, ella una 7-Up y tiene un poco como de maduros y de vainas. Y después tiene un fried chicken con Crisco. Y sí, le mirándola bastante gustoso, ¿no? George ahí mirando como con ganas, ¿no? Pero ella mirando la comida y George mirándola a ella y ella mirando la comida con un tenedor, pero se va a bajar toda esa cosa. Arreglado y conducido por Tom McIntosh. Me imagino que fue el señor que se inventó los claro. Equipos McIntosh. Yo me imagino. Sí, Steve Jobs no tuvo nada que ver ahí. Sí. Pero es que el tipo tenía un swing muy chévere ahí. Ahí no era famoso. Pero él comenzó a sacar sus disquitos, pero la fotografía es divina. Me gustaría a mi querida Laura Natalia que la ponga sin ningún comentario. Se llama Giblet Gravy, es de Verb, es del año 60 y pico, y es una de las fotografías menos atractivas que he visto en mi vida. Imagínense un Benson, un pelado de qué edad tendría Benson en el 68. George Benson, debería tener 25 años, tal vez. 25 años. Y una señora muy robusta, una chica morena muy robusta, pero, o sea, comiendo, él mirándola a ella, y ella comiendo y mirando su plato. Eso es como una composición rara para mi gusto hoy en día estético. Yo creo que si Misty Wells, que es una gran diseñadora, ve esto, pues se revuelca en su casa porque todavía está viva. Esta es una canción maravillosa que escribió un gran compositor que se llama Bobby Hepp. Y fue su éxito más famoso y estuvo en las listas. Se llama Sunny. Año 67 fue grabado en el Capitol Record Studio en New York City. Un coro, ¿no? Creo que la chica de la comida es la del coro. Y en esa época él no cantaba, instrumentalista. Esta es la historia de Marsha Grant, que repetidas veces le dijo sin piedad al gerente de un restaurante que ella y su hijo Dallas no tenían ningún motivo por el cual no los dejaran entrar a comer al sitio. Ellos eran morenos. y van a comer en el Ozu Bay Monday. Y ella grabó todo lo que pasó. Esto fue en Baltimore. Nos están diciendo que no podemos comer porque estamos mal vestidos. Tiene 9 años, dice Grant. Y hay otros niños allá afuera blancos con tenis, ¿no? Y en el video ella muestra que están vistiendo el muchacho unos shorts de gimnasia, una camiseta Air Jordan T-shirt, o sea, sin mangas, bueno. Sí. Y unos tenis. Y otro niño por fuera pues está sonriéndose muchísimo. El muchacho es blanco. Nada, no sé qué opina. Nico. No, usted es un tema. Le digo. No, ¿pasa? Sí, le digo que como en el póker. Como lo que tiene que aprender a jugar María Juliana. Póker. Paso sin ver. Yo soy una rey, yo soy la reina del bluff. Nah. Cuando le diga. Cuando no, le diga. Cuando le diga Ginas. No, mija. Cuando no, le mija. Diga llave. No. O sea, eso es un crisol de ingenuidad. Cuando le diga Yeta. La dulzura, no, mujer. No, mija, pero también tiene que ser menos virgencita para el barrio. Hay que despertarse, hay que echarse agüita en la cara a veces. Nada mejor que me tengan en ese concepto, gracias. Como Sergio Hadwe. Un poquito burdo, ¿no? Rico. ¿Qué es eso de echarse cara o agua en la cara? Agüita en la cara, sí, para despertarse. Hay que echarse agüita en la cara. A todos nos ha pasado. Ustedes, tranquilos. Uno coge y así se salpica un poquito en la tú cara. Tú tranqui. De verdad. Para Julián, en serio, es que perdiste. Ay, tan fácil. O sea, también perdió. No, pero por culpa tuya, o sea, nos dañaste a todos. ¿Por eso? La mano en el juego. O sea, a mí me interesa más que tú pierdas a ganar. Prefiero que tú pierdas a ganar yo. No puede ser que tú estés pendiente en que yo de que yo pierda. O sea, pero no cada segundo gana. Del programa. Mira, yo no. Yo me preocupo por mí. Por me mi bienestar. Muy bien. Me exactamente. Muy bien. Pero aquí tuviste una oportunidad clarísima de ganar, pero tu Nico, inocencia. Bueno, Nico, su nota, brother. Ah, perdón. De verdad. Una hora con esa tontería. No, pero un momento. Ya, dele. El mundo al instante, y esto, bueno, ocurrió pasando el charco en Cuba, porque usted sabe que por toda esta cuestión del COVID-19 y demás, pues ha habido mucho confinamiento en diferentes lugares del mundo. Pues una señora en Cuba estaba indignada porque no recibía ayuda, una señora mayor, no tenía alimentos en su casa y las autoridades están muy puntillosas en el sentido de que las personas mayores no pueden salir de su casa, que ha sido como una norma mundial, casi que ya es una convención. Bueno, pues la señora dijo, bueno, yo hago algo o me muero de hambre. Entonces, la mujer tomó una caja de cartón que tenía en la casa, le abrió unos huecos, le puso un techo, hizo como una casa de cartón. Pero le abrió unos huecos. Luego se puso la caja sobre su cuerpo, metió los brazos, abrió un roto en la mitad de la cara para poder ver por dónde iba caminando. Y escribió en esa caja de cartón en forma de casa, yo estoy en casa, y se fue a comprar mercado. Corrijan a Nico, es la peor nota. ¿Qué fue eso tan horrible? Una notaza, es una notaza. La señora es una ídola. ¿Cómo no va a ser una notaza? Correccional. Yo estoy en casa, se puso su casita de cartón y se fue a hacer mercado. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Es la mejor nota de la historia. Otra vez, habló James Rodríguez, pero ¿qué nos vas a hablar, James? A ver, María Juliana. Ah, sí. Bueno, pues yo tengo una nota. No hay nada que hablar. Él está diciendo que no está de acuerdo con que hablen mal de Zidane, etcétera, etcétera, que él no ha tenido ningún problema con él, etcétera, etcétera. Yo tengo una nota de Rupert Grint, el actor de Harry Potter, que él interpretó a Ron, el mejor amigo de Harry Potter. Pues él tiene otra millonaria profesión desconocida por todos. Es muy normal que cuando una persona muy joven se vuelve muy famosa en Hollywood, se desfase, se gaste la plata, no ahorre, generalmente terminan metidos en problemas de drogas, alcoholismo, etcétera, etcétera. Pues este señor se ha garantizado un futuro y tiene muchas inversiones en propiedades a las afueras de Londres, y esto lo hizo desde muy pequeño para asegurarse una buena vida sin tener que depender de su carrera de Hollywood. Esto se supo la semana pasada por diarios internacionales. Se convirtió en un magnate inmobiliario. Tiene propiedades valoradas en casi 30 millones de dólares. Y la última compra que hizo lo llevó a desembolsar 12 millones. Claramente, Rupert Grint es un hombre muy inteligente que supo aprovechar el dinero que le dio la saga de Harry Potter para asegurarse un buen futuro a él y a su familia. Bueno, en segundos iremos con Technicolor, que hay muchas notas, Laurita, para que desarrollemos. Por lo pronto leamos el tuit, Nicolás, a la pregunta. A la pregunta, que es, ¿en qué momento de tu vida te hicieron llegar al límite y cómo fue tu reacción? El día que acabé de restaurar mi Pontiac 60, mi hijo me sale con lo que quiere estrenar y le dije que ni por el diablo. Se enojó y llamó al amigo a que lo recogiera. Llegó a los 10 minutos y parqueando su Corsa, me rayó y sumió toda la parte trasera. Lo reventé. Uy, Dios mío. 5-4. No me gusta el humor barato. Cuando Orlando en un comercial de un champú dijo, tiene más entradas que el Campín, apagué la radio y no volví a escuchar los originales por un mes. No, pero... Yo siento que acá hay un ganador, a él no, le molesta pero, eso. Pero espere, hombre. Nota, yo se la pongo si quieres, 5-5. Tranquilo. Sí, al apoyo. No. Vuelvo y lo repito, no me gusta el humor barato. Cuando el señor Orlando Rivera en un comercial de un champú dijo, tiene más entradas que el Campín, apagué el radio y no escuché los originales por un mes. No sé, si hay algo mejor que eso hoy. De verdad. Que entre el diablo y escoja. Pero, nota, tranquilo, Nico. Tranquilo, tranquilo. Nota, Nico, es que necesito la nota. 5-4. No puede ser 5-5, hermano. No, 5-4. Tampoco. ¿Por qué? Anotación, se están pasando mucho las voces porque hablan al tiempo. Sobre todo María Juliana tiene el volumen muy alto, Jonathan. María Juli, no te ahorques sola, la ingenuidad te está dando una mala pasada. Mac Bazar, Nico, nota. Tan querido Mac Bazar, todo preocupadito por mí, bello. Mentolatum de victoria. Cuando era joven en la universidad, la tensión de los parciales llevaba mi sangre a los cuerpos cavernosos de mi cuerpo. Hoy ni con ayudas logro esa efusividad. Edilberto Cuadros. ¡Nota, Nico! ¿Qué? No hable, me amigo, respire. Respire, a ver. Uy, lo leo, vuelvo y lo leo. Cuando era joven en la universidad, la tensión de los parciales llevaba la sangre a mi cuerpo cavernoso. Hoy ni con ayudas logro esa efusividad. Edilberto Cuadros, nota. 5-5. Laura Hoyos. 5-5. Muy bueno. Está muy bueno. Pues Nico está ahogado, imagínate. Ay, hombre. Hace rato no escuchábamos eso. Muy bueno. Me pasó en Cartagena el año pasado a principios. Pedí un pescado en un restaurante de mucho renombre que no diré. Jaime, cuando me sirvieron el pescado se había morado. Congelado varios meses. Decidí no volver a comer comida de mar en Colombia. Pamela, ¿le puede poner alguna nota decente alguna vez? 5-4. Pero no gana, ¿no? Diga, no, es que tenemos un problema. Es que Edilberto Cuadros, le digo que sacó. No, y el de Orlando, ¿qué, hermano? No, pero el de Edilberto Cuadros, me parece que tenemos a alguien con una aplastante victoria por ahora. Bueno, listo, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto, de la película Trolls World Tour, de Gan Anderson Paak y Justin Timberlake con Don't Slack. Y también en blanco y negro. Laurita, ya hablaste de Lin-Manuel Miranda, ¿no? No, No, he hablado. No quería equivocarme, hombre. No, me guardé para no hablar de él. Pero cuéntanos. No, es que no quiero equivocarme, pero dicen que va a ser un animado en Colombia. Lil Manuel Miranda y Disney Animation están en trabajo de hacer un musical animado en Colombia. Sí, pues es que él dio una entrevista a Good Morning America y dijo sí, que estaba colaborando con la gente de Zootopia para hacer esto. Y dice que sucede en Colombia, en Latinoamérica. Pero eso es lo pues único que puede decir. Lo dijo Bob Iger. Se lleva a cabo en Colombia y Latinoamérica, es todo lo que puedo decir. Pero ya hicieron uno en Venezuela con El Salto del Ángel, la película Up. Mm. Up, claro que sí. Claro que sí. Entonces, el proyecto pues, sin título será dirigido por el señor que escribió Moana, que es un bodrio, Jared Bush y Byron Howard, con Charisse Castro-Smith en la codirección. Lil Manuel Miranda hizo Hamilton y también hizo papel en Mary Poppins. La versión fílmica de Hamilton estará en Disney Plus el 3 de julio. Pues a los que no la han visto, pues véanla, porque ya quien Broadway no ha abierto sus puertas. No. Bueno, en cine también, ¿qué más te puedo contar? Es que tengo cositas, déjame ver qué tengo y después te doy paso. Dale. Fotos. Tengo fotos. No, tengo el problemita este de lo que pasó con el señor Glenn Campbell, pero yo creo que eso amerita un programa entero. Eso le iba a preguntar. Amerita un programa entero. Estaba pendiente de esa historia. Es que no tengo afán, y el que la llegue a decir antes que yo, lo saco del arepaso. No, sin problema. Pero tranquilo. Anotación. Bueno, eso es lo que yo tengo de cine. ¿Tú qué tienes de cine, Laurita? Bueno, yo tengo noticias de Michael Keaton, que recordemos que interpretó a Batman en 1989 y a Batman Regresa en 1992, las dos de Tim Burton. Pues buenísimo. Ahora este señor está negociando para volver a ser Batman, pero esta vez en la película The Flash, que es la que está preparando el cineasta argentino Andy Muschietti. Uy. Están en conversaciones hasta ahora con Warner para ver si él aparece como en una versión de un Batman muchísimo más maduro, que le da los consejos a Flash, que es un superhéroe relativamente nuevo. Entonces, lo que quiere hacer Warner con esto es poder mover a todos los actores y a todos estos personajes en todas sus películas y crear un multiverso, que es lo que quieren, para mezclar todos los superhéroes en todas las películas, pues muy al estilo de lo que hace Marvel, ¿no? Vamos a ver qué pasa si Michael Keaton se vuelve a poner la máscara de Batman. Su traje. Gracias. Muchísimas gracias, Laurita. Bueno, vamos a poner la última canción antes de ir al último arepaso. Un poquito de música, Emilio, y nos vamos con el arepaso. Dos minuticos de algo para ambientar y nos vamos derecho con el arepaso, que es cortesía de Emilio Sánchez. Ah, ahí se cayó muchas cosas, se rompió un celular. Dos minuticos de un tema del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself. Esto se llama Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. Bueno, nos vamos entonces con el último arepaso, cortesía del señor Emilio Sánchez. Y la pregunta es muy clara. ¿Me la mandaste por qué? ¿Por foto? Por WhatsApp. ¿WhatsApp? No hace falta. Yo, si está por WhatsApp, está por WhatsApp. La primera parte es, ¿en aguas de qué país se hundió el Titanic? Quiero dejar claridad en algo. Cuando yo decida no tirar la baraja, yo acabo de tirarla, pero cuando yo vea que estoy tratando de organizar los naipes y me sienta incómoda, recojo naipe y cambio de baraja, o sea, cambio de pregunta. Bueno, tranquilo. No, es para que sepan que va a ser permanente y creo que una sola figura de la mesa me va a llevar a eso todos los días. Me esforzaré. Con su ingenuidad. Yo no sé para qué la ingenuidad, Nico. Yo tampoco. ¡Ah! Ah, no, tengo un problema. ¿Qué te pasó? Menos dos para María Juliana Correa. ¿Qué momento? No, pero sabes que tengo el... Y menos dos para tengo mí. Tengo el celular descargado. Y Laura Hoyos. Y el WhatsApp del computador no me funciona, obviamente. Bueno, Nico, yo le tengo que preguntar... No, voy a asumir que usted contestó lo que yo leo porque no fue claro. Entonces voy a contestar lo que yo creo, ¿ok? Sí. Ah... Orlando Rivera, Cueva YPRK, Cueva Yerperkerk, ¿es como en Rusia? Cueva Yerperkerk. Un país nuevo, o ya no existe. No te voy a dar coba, pero métale otro menos dos a Orlando Rivera, no, es que no era ¿qué? En las aguas de qué ciudad, de qué país. No conozco un país que se llame Cueva Yerperkerk. Puede ser bueno. Nueva York, pero es Cueva Yerperkerk. Pero aún así, si fuera Nueva York, menos dos. No le des menos dos. Nicolás Samper, Estados Unidos. Laura Natalia Franco, Francia. Y Jonathan, la FM Groenlandia. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los Laura originales. Natalia, mi amor, era llegando. Y él salió de Southampton. Iba para Nueva York, ¿no? Inglaterra para Nueva York. Llegando para Nueva York. Bueno, menos uno. La respuesta correcta es Canadá. Además, en Francia recogió pasajeros. La respuesta correcta es en Canadá. Segunda parte de la pregunta. Emilio la solicita. Perdón. Pero yo no puedo responder. Yo puse aguas norteamericanas. No, es que eso no es un país. Entonces, si le parece, le clavo. No, tranquilo, no, déjele la segunda parte. Déle la segunda parte. Si usted quiere, con mucho gusto le pongo el menú. Ay, pero si estamos ricos acá, déle la segunda parte. Ahí es todo velocito, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, vámonos ahora con la segunda parte. No, es que la sobregestión, mijo. Dele, tranquilo. Le hago el favor y fuera de eso. Estamos aquí ricos, déle que estamos aquí ricos. ¿Cuánta gente sobrevivió al hundimiento del Titanic? Uy, eso ¿cuántas sí. personas? Aproximadamente. Y Jonathan estuvo cerquita, es que hermano, como era un poquitico más adelante y llegabas de una vez a Canadá, mijo, estuviste al lado, hermano. Y lo peor es que había escrito primero Canadá, lo borré y después escribí Groenlandia. No. Eso sí, por hermano. No confiar en tus instintos. Este Nico es que... Dos gritos. Dios mío. Tiene paciencia con esta gente. Rose Dawson. Bueno, ya contestaron. Tengo cuatro nomás. Los que no tengan es que internet no puedo, me pueden no decir hablado. No me contestas hablado. Me contestas hablado. Ok. María Juliana. 500. Laura Hoyos, 500. Orlando Rivera, 820. Laura Natalia Franco, 800. Nicolás Samper, 800. Jonathan, 300. Menos uno para Jonathan de la FM. De verdad. De verdad, qué hermano. Los originales. ¿Tuviste cuántos, mi amor? ¿500? ¿María sí. Juliana? La corrección. Sí, señor, María Juliana, dejó 500. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Gracias, Emilio Sánchez. Corrected her. Con chapó gusto. Para Laura Natalia y Nicolás Samper. En los originales... ¿Cuánto? La respuesta correcta... aproximadamente entre 700 y 720. Ellos están en el margen de rol del 30% que les da el punto. Pues que mataron a todo el mundo, Jonathan, mataste a todo el mundo, brother, tampoco. De 2200. Lo de los músicos, la verdad. Sí, eso. A mí también, muy duro. ¿Cómo era de paso, Laura Hoyos, que está genial hoy? Jonathan tiene menos 19 puntos, yo tengo menos 7 puntos, Orlando menos 5, Laura, Natalia y María Juliana están en ceros, y Nicolás tiene 11 puntos. ¡Ay, Dios mío, lo logramos, Nicky! ¡Qué raro! Una vez más lo lograron. Dudosos sí, manejos somos, internos. Somos papá e hijo. Bueno, hasta mañana. Granjeros no, es, a continuación, los originales con Emilio Sánchez. Muchas gracias. Ya a las 8 de los espero. Adiós. Hoy nos despedimos, claro, hoy nos despedimos con la extra promo Jumbo. Faltan pocos días para que lleves más de lo que soñaste. Jumbo, ven para creer.